de ti. La verdad me puede sostener a mí y creerla, soportarla, mas sin amor no hay verdad. Yeah, yeah, yeah, yeah. Puedo enfrentar el dolor y vivir mientras yo confiaré en ti. Tu amor, esperanza me da. En tu fidelidad veo yo un poco del cielo. En tu sutil bondad, Dios, con tu amor, tu